impresionante. O sea, debajo de la alcantarilla vive Ciudad Rata. No. Bueno, hay que decir que debajo de la alcantarilla vive otra gente, ¿no? Claro. Vive muchísima gente en el subterráneo de la ciudad. Uh-huh. Vive mucha gente. Y qué peligro, ¿eh? Qué peligro, porque no hablan del COVID como tal, sino de las variantes. Y significa una variante, significa que ya la parte central aprendió a manejar cómo le están atacando. Esquivar. Y busca otra alternativa, ha mutado. Exacto, sí, exacto. Son variantes mutadas, la Alfa, la Delta y la Omicron. Y también se habla de que se ha documentado también una amplia gama de animales salvajes, domésticos y cautivos, incluidos ciervos, bisones, nutrias, hurones, gánster, gorilas, gatos, perros, leones y tigres. Y incluso dice que se demostró que el virus del COVID-19 se detectó en bisones de granja y que causó infecciones directamente en humanos. O sea que este animal es un reservorio potencial de infecciones zoonóticas y secundarias. Entonces, si usted tiene un amigo, un conocido en Nueva York, dígale, hermano, utilizar botas altas. Sí. Y mucho cuidado donde pisa. Ajá. Porque normalmente estos animalitos no te van a buscar. Pero ellos salen a buscar lo suyo y se encuentran con la gente y eso para ellos es un elemento extraño y significa peligro. Claro, no se acusa tampoco, profe, de que sean las culpables, pues, de la propagación del SARS-CoV-2. Sí, simplemente dice que es muy probable que tengan variantes, por eso digo, tengan variantes de... Es más, puede ser una víctima, ¿no? Exacto. Más bien víctima, sí. Alguien que tenga la enfermedad haya dejado un alimento por ahí, apareció la ratita, se la comió y ya. Exacto. Y es casi que se propagan todas las pestes. Exacto. Sí, como no, pasó. Por eso cuando decían que el COVID se les había volado a los chinos, es muy probable. Muy probable porque casi siempre son accidentes que terminan en grandes desastres. 9:57, 3 de la mañana, 57 minutos. Vamos a presentar las efemérides, canción. Y regresamos con un temita más. Y el tema del día. Plantéelo nuevamente, señor Nickel. El tema del día, los números telefónicos. Entonces, feliz miércoles. Dice, en nuestro tema del día, ¿qué parte de la rutina diaria de tu pareja te saca la piedra, pero no has sido capaz de decírselo? Tema del día, más 34, 632-890940 y más 34, 691-868239. Participé en el tema del día del Café de la Mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. En un día como hoy, pero en diferentes años en el mundo, ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. Le dio la vuelta del todo al partido. Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorita. It's Madonna, everybody. ¡Ya no puedo más! ¡Azoka! Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. I'm Batman. I'll be back. En las mañanas del Café de la Mañana, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las efemérides. Estas son las efemérides del día de hoy. Hoy es 15 de marzo, es el 74º día del año. Quedan 291 días para finalizar el año. Hoy se celebra en el mundo Día Mundial contra la Matanza de Focas, Día Internacional de la Lucha contra la Islamofobia, Día Mundial de los Derechos del Consumidor. En España, Navarra, Pítero. En España, en Valencia, Las Fallas. En el calendario romano, Idus de marzo. La Hilaria, festividad similar al Día de la Madre. En Japón, Honen Matsuri. Estas son las 10 efemérides más importantes del día. En el 44 a.C., el asesinato de Julio César en Roma por un grupo de senadores. En 1492, 1793, Cristóbal Colón regresa a España después de su primer viaje a las Américas. En 1783, en Newburn, Nueva York, George Washington se dirige al ejército continental y desactiva una posible rebelión. En 1820, Maine se convierte en el 23º estado de los Estados Unidos. En 1917, el zar Nicolás II de Rusia abdica el trono, poniendo fin a la dinastía Romanov. En 1965, el presidente Lyndon B. Johnson se dirige a una sesión conjunta del Congreso, instando a la población de la ley de derechos de voto. En 1972, el Reino Unido y la República Popular China establecen relaciones diplomáticas. En 1975, se registra el primer nombre de dominio de Internet, Symbolics.com. En 2011, comienza la Guerra Civil Siria con protestas contra el gobierno del presidente Bashar al-Assad. En 2019, los tiroteos en las mezquitas de Christchurch, en Nueva Zelanda, resultan en 51 muertes y docenas de heridos. Estas son las efemérides del día de hoy. ¡Feliz día! Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. No puedo más seguir así, divagando por ahí, tras de ti. Ahora simplemente he decidido olvidarte. El café sabe mejor. Pruébalo. Sansa es lo que hay. Hoy he decidido que te tengo que olvidar, que no puedo más seguir viviendo así, que debemos de dejarlo todo aquí. Es mejor que cojas por tu lado y yo por el mío. Hoy he decidido que te tengo que olvidar, que no puedo más seguir pensando en ti. Es preciso que te arranque de raíz. Este amor es imposible y que jamás podrá ser. Y me da pena porque ahora precisamente empezando a quererte con tal fuerza y tantas ganas que mi mente ya no piensa más que en ti y en tu mirada, y hasta me olvido de mí. Porque no aguanto más este castigo de estar y no estar contigo, compartiendo tu cariño. Cada vez que tú te marchas, mi alma se marcha contigo y así no puedo vivir. Hoy he decidido que te tengo que olvidar, que no puedo más seguir pensando en ti. Es preciso que te arranque de raíz. Este amor es imposible y que jamás podrá ser. Y me da pena porque ahora precisamente estaba empezando a quererte con tal fuerza y tantas ganas que mi mente ya no piensa más que en ti y en tu mirada, y hasta me olvido de mí. Porque no aguanto más este castigo de estar y no estar contigo, compartiendo tu cariño. Cada vez que tú te marchas, mi alma se marcha contigo y así no puedo vivir. De raíz. fuimos amantes. No puedo más, he decidido olvidarte. Ya no quiero verte más. Yo no quiero tu cariño. Ya no toques a mi puerta. Ya no vuelvas a buscarme. Volvemos a la diversión. El café de la mañana te hace feliz. Buen día. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. La coproducción de Colombia, Argentina y Estados Unidos, presentada en la sección oficial del Festival Español de Cine de Málaga, nació de la admiración del director por Joe Arroyo. Es parte de la banda sonora de los colombianos. La vida de Joe Arroyo, el rey colombiano de la salsa, tuvo luces y tinieblas, y la película biográfica Rebelión ofrece una visión no complaciente del personaje. Según su director, el también colombiano José Luis Rugueles, se podría disfrutar con los ojos cerrados. Es la historia de un genio que tuvo tres grandes amores. El mayor era la música, después la droga y después su familia. Los tres amores se fueron revolviendo en la vida y cada vez se fue alejando más de la familia, acercándose más a la droga, y siempre estuvo con él al lado de la música, explicó este domingo el cineasta. Esta coproducción de Colombia, Argentina y Estados Unidos no quería ser una película tropical complaciente, explicó, sino entendiendo que la vida del genio a veces es también incómoda, no solo llena de placeres, sino que crear y sentir es un dolor que lleva por dentro el Joe. Era un tipo maravilloso, lleno de anécdotas, y la película es una lucha contra las anécdotas que nos perseguían, comentó el director. Lindsay Lohan, ex estrella juvenil de 36 años, ha anunciado a través de sus redes sociales su primer embarazo. Nos sentimos bendecidos y emocionados, ha escrito en una publicación en su cuenta de Instagram, donde acumula 12.4 millones de seguidores, junto a un body de baby donde se lee coming soon, próximamente en castellano. Además, la actriz también ha confirmado la noticia al medio sensacionalista estadounidense TMZ, que titula con un "estoy embarazada". Una escueta información formada por básicamente una frase de la intérprete de títulos tan populares como Chicas Malas y De Tú a Londres y Yo a California. Estamos muy emocionados con la llegada de este nuevo miembro a nuestra familia y deseando empezar este nuevo capítulo de nuestras vidas. Tal y como informa Ultimate Classic Rock, un cantautor ha demandado a Mick Jagger y Keith Richards de The Rolling Stone, afirmando que Living in a Ghost Town, su último single publicado en el 2020, está basada en dos de sus composiciones. En la demanda presentada ante un tribunal en Nueva Jersey, Sergio García, que toca el bajo, el nombre de Angus Band, afirmó que los Stones se habrían inspirado fuertemente en los temas So Sorry y Seeds of God, que compuso en 2006 y 2007 respectivamente. La demanda, según Billboard, afirma que Jagger y Richards se han apropiado indebidamente de muchos de los elementos reconocibles y claves protegidos de sus temas, añadiendo además que estos incluyen melodías vocales, las progresiones de acordes, los patrones del ritmo de batería, las partes de armónica, las partes de línea de bajo eléctrico, los tempos y otros elementos clave de Sorry y la progresión armónica y de acordes, así como la melodía de Seed of God. García afirma además que le había dado un demo a un familiar cercano de Jagger, de forma que Rolling Stones habría tenido acceso a su música. El familiar directo confirmó la recepción al demandante por correo electrónico y expresó que las obras musicales del demandante y su estilo eran un sonido que los Rolling Stones estarían interesados en utilizar, afirmaba la demanda, aunque el correo en cuestión no se incluyó en la documentación. Los demandados nunca pagaron al demandante ni obtuvieron la autorización para el uso de So Sorry ni de Seed of God. Por el momento, The Rolling Stones no han hecho declaraciones al respecto. Parece que el reconocido clan Kardashian-Jenner no estará este año en la codiciada alfombra roja del Met Gala de Nueva York, uno de los eventos de moda y entretenimiento más sonados todos los años. Al parecer, su presencia en ediciones anteriores hizo que los organizadores del evento, que andan de mucho recorte de invitados, habrían aprovechado para no meter entre las invitaciones que circularan a las Kardashian, como lo revela la revista Hola, la revista del entretenimiento. Fuentes cercanas a los organizadores del evento exclusivo revelaron a Page Six que la editora en jefe de Vogue, Anna Wintour, está haciendo una serie de recortes en la lista de invitados y parece que la familia de celebridades no estará incluida, dice la publicación española en su versión inglés. Un informante de las Kardashian niega que el rumor sea cierto, ya que las populares estrellas de reality son invitadas todos los años a la tan esperada gala. Aparentemente, los fanáticos de la familia tendrán que esperar hasta el 1 de mayo para ver si la Wintour invitó a las Kardashian a la celebración y si están en sintonía con el evento, ya que los invitados deben vestirse en honor a Karl Lagerfeld. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Levántate con el café. El café. Tengo que hallar la manera. Debo arrancar para siempre del alma este amor. de mí. Y yo solo sé extrañarla. Le he dicho en mis sueños mil veces adiós, sin atreverme a olvidarla. Y yo no sé vivir sin ella ni un minuto más. De mi vida y en defensa propia sentimientos, de mis fantasías, de raíz. Mal de amores que me robe el alma, de raíz. De raíz. De mi vida y en defensa propia tengo que arrancarla, de raíz. De mis sueños, de mis sentimientos, de mis fantasías, de raíz. Sabe mejor, pruébalo. van 14 minutos. Cuatro de la mañana, 14 minutos. 10:14. Tengo respuestas al tema del día. Plantéelo nuevo. Hágale, profe. A la gente que va a la profe. Mañana se puede conectar apenas con nosotros. Vale. Vea, está bien. Así. Tema del día. ¿Qué parte de la rutina diaria de tu pareja te saca la piedra, pero no has sido capaz de decírselo? Participe en nuestro tema del día. Más 34-632-890940 y más 34-691-86-8239, línea de WhatsApp del Café de la Mañana. Bueno, aquí tengo respuestas. Hágale, yo también tengo un para acá. A ver, 10:15, dice, hola, ¿qué tal? Soy Rocío. Y me molesta muchas cosas, como 5 de mi pareja, pero la que más me incomoda... ¡Ay, Dios mío, no! Es que pone 5 alarmas para poderse levantar y no deja dormir. Le da perecita. No, pero, un poco perezoso alarmas, el brother. No, sí. Yo pongo 2. Ahorita doña Rocío no la dejan dormir porque... ella, claro, cuando tú estás dormido y la otra persona tiene que levantarse más temprano, seguramente... Claro. Era la primera alarma. Ya la otra persona, la otra pareja, bueno, ya te va a dar espacio en la cama porque me tiene pie estrecho. Resulta que toca y está ahí todavía. Y a los 5 minutos, ya no sea, sino es que levántate. Y la otra, que te levantes. Sí. Toca atrás y el cuerpo extraño está ahí. Y a los 5 minutos, hora de levantarse, entonces es aburridor, sí. Profe. A mí no me ha tocado, pero sí conocí el tema de una madre que le saca la piedra porque el hijo pone 50 alarmas y duerme más que... Y duro de levantarse, chaval. No, y que le toque una alarma de estas, profe, vea. No, ahí viene. Roncando ahí, ven. Ah, pues estoy con roncar, mire. Aquí me dice Daniela. El café de la mañana, qué bueno me la paso con ustedes. Gracias por acompañarnos. Yo trabajo haciendo perdiendo un tiempo, en Daniela. Los portales. Déjame hablar, hombre. Yo trabajo iniciando limpieza de los portales y desde las 4 de la mañana estamos dándole. Escuchamos la radio desde a primera hora que aparece el devocional, las noticias y luego vienen ustedes. Definitivamente, la postura al dormir de mi pareja no me gusta porque cuando duerme boca arriba ronca como una locomotora vieja. Ya mire. Es que es jodido esa parte de la roncada. ¿Usted ronca? Claro, profe. Profe, pero venga. No le puso calificación al oyente. Ah, no, 9.5. Ya, yo recibo también 9.5. Ya. Aquí tengo a Ricardo. Dice, sí, yo ronco, profe. Y eso incomoda. Pero pues, ¿qué hacemos? Tenemos la naricita torcidita. Vea, profe. Ricardo dice que no le echa agua a los platos cuando los pone en el lavaplatos. 20 años en la misma. ¿Cuál es el berraco problema? Calificación, profe. 7.5. Vale. Por acá tengo otro, dice, buenos días. Definitivamente lo que me incomoda. ¿Y usted qué le pasó? No, riéndome aquí. Pero es un ataque de risa y la gente preguntando que de qué ríe. No, ya le cuento. Bueno, entonces, dice aquí, buenos días. Lo que me incomoda de mi pareja es que lamentablemente trabaja en casa y empieza a hablar fuerte y no deja dormir. Ah, claro, mucha gente le toca trabajar en casa porque todavía están en el... Se quedaron en la virtualidad. Sí, claro. Quedaron en la virtualidad. Ahora sí. Pobre. Cuéntame. Este, vea, profe. De Bakersfield. Edwin. ¿Quién? Dice... Edwin. Allá. Sino que él aparece pues en el nickname de otra manera. Dice, hermanito. Ella empieza a llamarme desde las 5 a.m. para salir al trabajo. Me levanto, me alisto, voy de salida. Y ella ni siquiera está lista. Ahí está. Ah, pero entonces, ¿qué le incomoda? ¿Que ella, no madrugó, que él sí? Y él sí, claro. No, pero eso es como envidia, hermano. Claro, muy duro. Papi, levántese. ¿Qué opa está? Y ya cuando él llega, no está. No, muy duro, profe. Profe, vea, se le fue toda la producción por allá al fondo. Sí, sí, sí. Es que se me ha... El team se me ha bloqueado. Todo. Estoy entrando por el otro lado. Vale, profe, vea. Entonces, calificación, profe, para Edwin, que no le gusta... Pues póngale... Póngale ahí un 9. Vale, profe. Estamos dobles, triples, profe. Sí, sí. Ahora sí. Ah, perfecto. Que, como le digo, me tocó entrar por otro lado porque este se bloqueó. Entonces, claro, me entra con cosas. Sonido y quedo se así. Más respuesta, por favor. Sí, tengo aquí uno de... A ver, es que este estaba muy, muy rudo. Ah, sí, sí, por favor, hágale... filtro. Hombre, es que no... No lo entendí. Dice, tenía en mi cuarto un afiche de Natasha Kinski, desnuda, con una serpiente. Me ponía a volar. Ah, ella. Sí, claro. Ya. Oiga, a propósito, ahora que lo di a las noticias, ¿sintió usted dolor en el alma porque no van a invitar a las... Estas me preocupó, profe. Profe. Las viejas no las van a invitar. Profe, son elemento fundamental de la fiesta que organiza la revista Vogue en el Met Gala, profe. Me duele profundamente que no estén invitadas. Prácticamente se le pierde el interés al evento si no están las Kardashian ahí. Pero bueno, yo creo que a la final sí van a estar, profe. No, hombre, profe. De las Kardashian no vayan, ese evento se cae, profe. Digo que fueran importantes. Profe, Anna Wintour. No, depende, venga, de ellas. Las Kardashian, ¿eso para qué? Profe, ojo. Ojo que hay mucha gente, los fashionistas viven pendientes de lo que visten las Kardashian, profe. Eso es la marca de lo que viste el mundo, profe. Si usted tiene para vestirse, que mirar a una desocupada, está jodido. Lo siento, profe. El mundo va así. Profe, ¿usted no ha visto la película El Diablo Viste de Prada? He visto el titular, creo que está en Disney. Sí, claro. Se la envío más ratito para que la vuelva a ver con Anne Hathaway y con Meryl Streep. No, profe, para que la vea. Es importante que aprenda un poco de la moda, profe. No, y yo, es que en esta... No me preocupe que a mí la moda me da igual. Profe, de por Dios. Profe, vea, se le fue ahí toda la producción. Un día como hoy, un 15 de marzo de 1975, nació Will.i.am. Trabajar con Ángeles, California. Con, es miembro fundador del grupo de hip-hop. Chiquitico, es complicado. Ay, Dios mío. Vea, profe, vea. Por el otro, yo no sé qué pasó. Ya, pues a veces se bloquea. Profe, vea, yo estoy muy preocupado porque las Kardashians no puedan ir al desfile del Met Gala. Esperemos, pues, que de aquí a allá la relación con Anna Wintour, la directora de la revista Vogue, se componga y las inviten, porque si no, ese evento, mejor dicho, se va a caer ese evento. No pasa nada si no están las Kardashian. Y mañana el mundo amanecerá con hambre. No, profe, pues que eso es... Venga, a propósito de polémicas, pero serias. Dígame. Vaya polémica que ha armado la vicepresidenta de Colombia. Ay, Dios mío. Entrevista en helicóptero. Sí. Ella dice entonces, que... Entonces, ella, mire, yo puse en mi estado, ¿no? Yo tengo una cantidad de seguidores memes que no comparten mi pensamiento, porque yo claro. rodilleras nunca he usado. Y, y coloqué que la señora tenía razón. Ella dijo, ay, yo no, quiero vivir bien. Uh-huh. En Colombia ella es la única que vive bien. Va a comprar el café y el pan de bono en helicóptero. Uh-huh. Eso es vivir bien. Que claro. los demás votaron. Y ella sigue viviendo bien. Ella dijo, vamos a vivir bien, o cómo es que es, vamos a vivir bueno, ajá. algo así. A vivir sabroso. Ah, eso, a vivir sabroso, es que la frase. Claro, sí. pero ella, los demás claro. siguen jodidos. Bueno, profe, pero pues, a ver, es que la envidia nos corre por la no, piel. No, no, no, eso no es envidia. A ver, si usted va, no, no, no, en serio, una entrevista, ¿por qué no me coche? O sea, no puede ser uno tan chulo, con todo respeto de la señora uh-huh. vicepresidenta de Colombia, o si sí. me están escuchando en Cali, pero, hermano, la gente pasándola mal, todo carísimo, todo súper caro, la gente sin trabajo, y la vicepresidenta a una entrevista en helicóptero. Bueno, profe. ¿A usted le parece normal? Sí, y más que estás, oiga, y más que eres dizque la bandera de los que luchan por los principios del pueblo y no sé qué, y toda la ferrería y la carreta y la paja que hablan. Y bueno, profe, ella, pero por eso le puse, ella tiene toda la razón. Ella dijo, vamos, voy a vivir, como es que es bacano, chévere. Sabroso, profe. Sabroso, claro, pero ella y los demás. En fin, eso cada cual, el que votó por ella, pues que vaya y que le den un poquitico de aire de helicóptero, a ver si come. Bueno, profe. 10-26. Profe. Pero tremenda polémica, ¿eh? Hombre, sí, ha sido fuerte todo el tema del helicóptero. No, pero bueno, sí, profe. La verdad es que es algo que está fuera de contexto, ¿eh? O sea, bueno, en, también... en un país que sufre tantos avatares económicos, un dirigente... Mm. No debe enrostrarle que ella sí tiene y que los demás no tienen. Porque entonces, profe, pero también. ¿Pero qué tipo de dirigente sos? No, profe, es que. Supone que vos tenés el ejemplo, ¿no? Y más si respetás a la gente, a la cantidad de gente que le eligió. Pues la eligieron para que ella viviera bien. En eso está totalmente. Yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Lo que pasa es que, como la gente anda con odios y todavía, a pesar de que llevan un. Casi un año perdido ahí. Medio año. Entonces, la gente anda toda con odio. Si uno escribe algo, inmediatamente le saltan los abogados del profe, pueblo. Por ese comentario, la gente puede llegar a pensar que usted se convirtió al partido del presidente P. No. Yo solamente estoy diciendo. Sí, pero pues. No, porque para qué se lo va a leer de esto, no. Yo lo que estoy diciendo es que ella tiene razón. Ella dijo, voy a vivir sabroso. Por eso, sabroso. Pero la gente puede llegar a pensar que Freddy Cortés siempre, no, perdón. Entró a las filas del partido del presidente. No, yo no entré a ninguna fila, a mí déjeme afuera. Yo solamente estoy diciendo que la señora tiene razón. Ella dijo, voy a vivir sabroso. Eso sí, yo lo entendí que vivir sabroso era a costilla de los demás, pero los que votaron no entendían que era a costilla de ellos que ella iba a vivir sabroso. Y por eso ella tiene razón. Vive sabroso. Va y compra la leche y el pan de bono en helicóptero. Y encima dice, de malas porque lo vuelvo y lo hago. O sea, pa' chulo, mi chulo. 10-28. Así suena el café de la mañana. Chicharrón dulce, le estoy diciendo. El que viene con batalla, pues dentro. Estos se vienen para acá y se olvidan de allá, Dios mío, déjenlo así mejor. Lo siento, profe. No era que le somos muy internacionales. No, papito, yo llevo años viajando y así se me olvidan de mi casa nunca. Lunes a viernes, 9 a 12 del mediodía, por Eurolatina 107.1, tu mejor compañía. Buen día. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 15 de marzo de 1975, nació will.i.am en Los Ángeles, California. Es miembro fundador del grupo de hip-hop The Black Eyed Peas y ha colaborado con otros artistas en diferentes géneros musicales. Ha ganado varios premios Grammy y ha participado en proyectos de caridad y tecnología. La canción Hips Don't Lie de Shakira con la colaboración de will.i.am fue lanzada en 2006 y se convirtió en un éxito mundial, llegando al número uno en varios países. La canción es conocida por su ritmo de cumbia y su letra sobre el poder de la danza y la atracción física. will.i.am, Shakira, Hips Don't Lie, las caderas no mienten. Ladies up in here tonight, no fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. She make up her head wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Picasso. Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie. And I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Don't you see, baby, this is perfection. Hey, girl, I can see your body moving. And it's driving me crazy. And I didn't have the slightest idea until I saw you dancing. And when you walk up on the dance floor, nobody can not ignore the way you move your body, girl. And everything's so unexpected, the way you right and left it. So you can keep on shaking it. Never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Picasso. Shakira, Shakira. Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie. And I'm starting to feel your joy. Come on, let's go real slow. Don't you see that this is perfect? I know I'm on tonight, my hips don't lie. And I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Don't you see, baby, Shakira, this is perfection. Shakira. Oh boy, I can see your body moving. Half animal, half man. I don't really know what I'm doing. Just seem to have a plan. My will, I'm self-restrained. Have come to fail now, fail now. See, I'm doing what I can, but I can't. So you know that's a bit too hard to explain. Never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Picasso. Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that, you know you got the hypnotized. So be wise and keep on beating the size of my body. Senorita, feel the conga. Let me see you move like you come from Colombia. En Barranquilla se baila así. Sí. En Barranquilla se baila así. Yeah, she's so sexy, AM and fantasy. A refugee like me back with the Fugees from a third world country. Uh-huh. I go back like when Pac carried crates for Humpty Hump. We lead a whole club dizzy. Why the CIA wanna watch it? Colombians and Haitians, I ain't guilty, it's a musical transaction. Boop, boop, zoop, boop, no more do we snatch rope. Refugees run the seas cause we on our own boat. I'm on tonight, my hips don't lie. And I'm starting to feel your boy. Come on, let's go, real slow. Baby, like this is perfect. Oh, you know I'm on tonight. My hips don't lie. And I'm starting to feel it's right. The attraction, the tension. Baby, like this is perfection. No fighting, no fighting, no fighting. No fighting. También me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Sigues escuchando el horóscopo de Viviana. Continuamos con el signo de Leo. Tal vez hoy te surgirá alguna buena oportunidad para realizar un viaje de placer. Si es posible, no lo dejes estar. En general, sentirás atracción y respeto por todo lo relacionado con el conocimiento superior, por la espiritualidad. Continuamos con el signo de Virgo. Ten cuidado con todo lo que hagas o digas, porque podrías acabar enfrentándote a alguien especialmente a cualquier persona que represente cierta autoridad sobre ti. Piensa un poco y recapacita. Continuamos con el signo de Libra. Contarás hoy con una fuerte energía física y sexual, pero tendrás que tener cuidado para no idealizar demasiado las relaciones que mantienes. Tenderás a comportarte con grandes dosis de romanticismo e imaginación. Continuamos con el signo de Escorpio. No dejes de aprovechar todas las oportunidades que se te presenten, porque tardarán en volver a hacerlo. En general tendrás que luchar por conseguir cierto equilibrio interno. Si quieres saber más de mí, puedes hacerlo a través de mi Instagram, @vivivalenciae, a través de www.vivianavalencia.com o en mi WhatsApp 622-22-5036. Muchas gracias. Tres, dos, uno. Advertencia. No somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El café de la mañana. Buenos días a todos los oyentes del café de la mañana. Y estas son las notas deportivas del día de hoy. Tremendo festín de goles vimos anoche, inclusive con récord batido por parte de Erling Haaland en los octavos de final de la Champions. Y es que el Manchester City goleó inmisericordiamente al Leipzig 7-0. Y con este resultado ha hecho un resultado global de 8-1 por encima del Leipzig, venciéndolo, dejándolo por fuera y demostrando que es uno de los grandes favoritos para llevarse esta Champions. Por el otro lado, el Oporto empató con el Inter de Milán y queda el Milán ya clasificado para los cuartos de final. Tremendos partidazos vimos anoche, pero hoy tenemos otros partidazos y esperamos ver grandísimos resultados, ya que el Real Madrid, aquí en el Santiago Bernabéu, recibe al Liverpool, 9:00 p.m. Resultado global 5-2 a favor de los blancos. Y el Nápoles recibe al Frankfurt también a las 9:00 p.m. con un resultado global también a favor de 2-0. En el día de ayer, Anticorrupción asumió la investigación del caso Negreira por su especial trascendencia, afectando directamente al Fútbol Club Barcelona. Y es que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, emitió un decreto en el que establece que la competencia para investigar el caso Negreira pasa a ser de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, al tratarse de delitos relacionados con la corrupción de especial trascendencia. Y es que, según la denuncia de la Fiscalía Provincial de Barcelona, los hechos denunciados podrían ser constitutivos de un delito continuado de corrupción en los negocios en el ámbito deportivo. Asimismo, un delito continuado de administración desleal, como un delito continuado de apropiación indebida. Asimismo, se suma la posibilidad de un delito continuado de falsedad en documento mercantil. Y por lo pronto, se sigue acrecentando el problema para el Fútbol Club Barcelona. Será sancionado al final de este culebrón. En el día de ayer se conoció una noticia inédita en el tenis femenino a nivel internacional. Y es que la ucraniana Lesia Zurenko dijo que su sorpresiva retirada del torneo de Indian Wells, que se está realizando en California, se debió a un ataque de pánico poco antes de enfrentarse a la campeona del Open de Australia, la bielorrusa Arina Sabalenka. Y es que el motivo de la negativa fue un ataque de pánico, y eso lo manifestó Zurenko sobre su no presentación al partido de la tercera ronda. Y oficialmente se escribirá como motivos personales, pero en realidad fueron problemas respiratorios y todo se debió a su histeria, a su pánico que tenía en ese momento. Y se dio ese pánico inmediatamente después de que tuviese una conversación con el director ejecutivo de la WTA sobre las tensiones en el juego como resultado de la invasión de Rusia a su país. Les habló Adolfo Jiménez del Río con las noticias deportivas en el café de la mañana. El café sabe mejor, pruébalo. vez. Todavía me duele recordar aquel día, esa triste llamada que me hiciste, arruinando mi vida. Me dolió, en verdad me dolió recordar aquel día. Al decirme que todo ha terminado y que hiciera mi vida, me sentí morir, yo tuve que llorar duramente callado. Me mordí los labios pensando que era un tonto y estaba enamorado. Te olvidaste de mí así tan fácilmente, no lo puedo creer. Yo que tanto te amaba, hoy me dices que todo se acabó de repente. Te olvidaste de mí así tan fácilmente, no lo puedo creer. Yo que tanto te amaba, hoy me dices que todo se acabó de repente. Solo queda el dolor de un hombre que te amó y hoy dejas para siempre. Corazón y hoy me deja destrozada mi alma. Te olvidaste de mí así tan fácilmente, no lo puedo creer. Yo que tanto te amaba, y hoy me dices que todo se acabó de repente. Te olvidaste de mí así tan fácilmente, no lo puedo creer. De repente solo queda el dolor de un hombre que te amó y hoy dejas para siempre. Solo queda el dolor de un hombre que te amó y hoy dejas para siempre. Me levanto a llevar los morros a la escuela. De volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Cuatro de la mañana con 42 minutos. Cuatro de la mañana 42 minutos en territorio de la 96.0 Oriente Estéreo, en la capital del Valle del Cauca, Santiago de Cali, capital mundial de la salsa. Sí, ¿no? Capital Mundial de la Salsa, la mujer bonita del colado, del contaduro, o como algunos le llaman ahora, calihuecos. Cali, sí, claro. Sí, sí. Mundial del... La malla vial la tiene destruida. Bueno, la destruyeron desde el estallido social y nunca nadie la ha arreglado. Déjenme así porque es que luego me voy calentando y hasta ahora... Esto sin desayunar todavía, y le da, como dirían los viejitos, le da úlcera, amigo, le da úlcera, póngase pilas. Tengo respuestas, mi estimado Nicky. Vale, me profe. Dice Marcela, buenos días, chicos del café. Definitivamente, aunque sí se lo he dicho, se lo he insinuado, le he dicho que cuando uno va al baño, levanta la tapa porque en casa somos tres mujeres más. El hombre manda su manguera, no la controla, y deja eso hecho una miseria. Ay, Dios mío. Amigo, amigo, por favor, levante la tapa. Oiga, no, oiga, yo le digo, ¿usted llegaba a orinar sentado? Sí, claro. ¿Por qué no? ¿No? ¿No? Sí. No, es que me está cagueando ahí. Que sí, profe. Ah, bueno. No, yo te lo digo porque, claro, sí, yo también he tocado, mano. Sentado, no hay problema, eso no significa que usted es más o menos hombre. Con tanta pendeja y tanta bobada que se jara la gente ahora. No, claro. Bueno, ahí me está cayendo usted. Por acá me dice, a ver, yo no tiene nombre. Pero no. No me puso calificación. Niki, no estás. No me ponga a molestar a esta hora. Espere que haya música y empieza a cacharrear. Usted es el típico inquieto, ¿eh? Te imagino cómo diría de pequeño este, Dios mío. Le habría ido a los asientos de la abuela para mirar unas morras. Porque le decía que no calificó el anterior mensaje. Ah, 8, está bien. La calificación es importante en este programa. Bueno, usted, no sé para qué, pero bueno, yo califico lo que... No importa, profe. Profe, aquí hacemos cosas sin sentido, profe. No se preocupe. Ya. A cuestionar la pregunta inútil del día. Ya. Tiene respuesta, denme respuesta que yo tengo aquí otra. Tengo. Aquí tengo a su tocayo, Freddy. Dice... Buenas a todos. Afortunadamente, yo no tengo ese problema, porque en mi casa hago lo que quiera y lo que no me gusta, no se hace. Ahí está, profe. Ya, bueno. ¿Está el rey de la margue? Vive solo. Sí, sí. No. Calificación, profe. Entiendo que si usted tiene pareja, ¿sí? Se le incomoda. No si usted es el rey de su casa. Caemos con Simba. Calificación, profe. No, Simba ahí chicaneando, póngale 4. Yo soy el rey león de mi casa, venga, ya. Bueno, acá tengo de Elizabeth, me dice, lo más incómodo y que de verdad hasta me da vergüenza contarlo, pero a ver si así te escucha y entiende el mensaje. Cuando se quita los gallumbos, los deja sucios. Ya saben de qué. Y el hombre no los lava. Va y los tira en una cesta esperando contaminar el resto de ropa sucia. No, muy duro. No se olviden, chicos, transportistas. Los necesitamos, los queremos, los escuchamos. Aquí, oiga, a propósito de eso, de los transportistas, profe. Hay que decir que en Tardes Caleñas el desayuno empieza a las 9 de la mañana. Bueno, seguramente sí. Vamos a estar haciendo nuestro programa cuando el tiempo no lo permita. Ajá. Pero ha dicho la gente de la administración de Tardes Caleña, un saludo para Johnny y su esposa, que la Tomasiña, ¿usted ha escuchado qué es la Tomasiña? Me suena. ¿Qué es la Tomasiña? Yo he escuchado, a ver, de pronto me estoy confundiendo. La Tomatina. Bueno, yo me imaginé, es Tomasiña. Tomatina no, es que te tiras tomate. Y Tomasiña sí. Es que te tiras una botella de whisky y empiezas a mirar unicornios rosados. Ay, Dios mío. Entonces la Tomasiña empieza en Tardes Caleñas y termina en la comisaría. Ah, Dios mío. Sí, señor. Profe, vea. Aquí ha tengo... dicho, oiga, búsqueme que yo estoy por colocar la canción y siempre se me olvida, pero usted es más rápido que yo. Búsqueme Dark Commissar. Ah, okay. Porfa, que lo quiero colocar hace días. Comisar de Falco. Sí, señor. Ya mismo se le envía, profe. Bueno, entonces dígame más. Profe, vea, aquí tengo Antonia. Dice, Antonia, convivo con un hombre. Convivo con un hombre 13 años menor que yo. Y todavía se me hace inconcebible que el semoviente... A sus 37 años, venga, siga tan obsesionado. Pero venga, mentico, aquí. De una vez descalificada por decirle se moviente al marido. Es el amor, profe. No, eso profe, no es amor. Bueno, yo no sé, profe. Yo solo estoy leyendo. ¿Usted sería capaz de decirle a su novia mi chanchita? No, no creo. Ah, bueno. Y entonces al otro, bueno, que le dicen sin moviente. Y usted. Bueno, y usted, pero. Bueno. Bala. Descalificada, pero bueno, diga qué dice. ¿Qué no le gusta? Vea, ¿por qué le queda? Vivo con un hombre 13 años menor que yo. Y todavía se me hace inconcebible que el se moviente, a sus 37 años, siga tan obsesionado por los videojuegos. Ahí está, profe. Calificación, profe. No, está descalificada. Así es, sea un canzón con lo, ¿cómo la llamar se moviente? No, no. Una respetuosa. 10:49. 10:49. Mira que ya me voy con Moy Valentín, pero antes de irme con Moy Valentín, tengo otro. Ay, Dios mío. Tengo otro. Dígame. Esto creo que nos pasa, no dice quién dice, debe ser una chica, ¿no? Ay, Dios mío. Digo yo por la forma en que redacta, no dice quién es, sí. Solamente aparece el número. Y como aquí se le hace un filtro para evitar los atropellos y todo esto, aunque usted permite que lo digan se moviente al señor aquel. Entonces dice quién es, pero dice, yo creo que esto nos mortifica a todas las chicas. Que cuando nuestra pareja sale del baño, parece que se bañara afuera y no dentro de la ducha. Ay, Dios mío. Sí, amigo. Sí. Dejo vuelto una miércoles ahí. Amigo, lo van a expulsar por convivencia. Bueno. Pues ya dice que le molesta. Oiga, ¿sabe que hay cosas que uno hace? Y no es que uno las haga a propósito, sino que inconscientemente se acostumbró a hacerlas y ya. Ajá. Y uno cree que es el camino, ¿no? Y la persona se está molestando. Y cuando le llega la carta del divorcio, pregunta que por qué. ¿Y esto qué pasó aquí? Claro. Dime una más, que nos vamos con música. El brother nunca se dio cuenta que estaba en plan de retiro. En modo de estudio. Bueno, dice, Alicia dice, madruga todos los días a las 4 de la mañana para ir a trabajar, y el domingo, cuando no tiene que trabajar, también lo hace, que ya está acostumbrado. Estoy que lo saco, bueno, pero no hay otro lugar en la casa para separar la habitación. No hay derecho que no me deje dormir. Bueno, pero a ver, a ella que le molesta que él se levante, porque hay gente que se levanta temprano y no hace bulla. Le molestará la bulla que hará, digo yo. No, pero debe ser que se levanta y hace actividad, pues, como si todo el mundo ya estuviera despierto. Sí, sí, eso sí, además eso es irrespetuoso, ¿eh? Claro. El que el sueño es sagrado. Hombre. Bueno, ahí está. Por acá me dice, hola, Freddy, saludo para Jimmy, que debe andar en no volvió. Estado perdido. Usted no opine. Que opinen los oyentes. Porque luego... Company dice que lo estoy echando al aire. No, que la gente lo dice. Usted no se meta ahí, Niki, tranquilo. Usted no se meta en ese fregado. Ay, Dios mío. Bueno, entonces déjeme leer. Un saludo para Company, que se perdió no sé dónde. Espera que me perdí, ahora fui yo aquí leyendo. Ah, ya. Definitivamente me incomoda que mi esposa cree que sus amigas son agradables y me las ponen en cada fin de semana en la casa. Si no tienen nada que hacer, pues que se vayan a otra, pero siempre terminan en mi casa, no dejan hacer nada, todo les molesta, todo es incómodo, hablan duro, no dejan dormir, llegan temprano, te comen todo, y al final el que paga los platos rotos soy yo, el primer hombre que llama o que escribe un poco molesto. Indignado. Yo lo conozco como un 9. Es un valiente. Bueno, un valiente, ¿por qué? ¿Usted sabe cómo se mantiene una relación? Hombre, manteniendo las formas, profe. No, señor, siempre diciéndole a la esposa que sí. No le lleve la contraria, porque ¡para qué! ¡Y esta la mañana! ¡Este es el café de la mañana! Profe. Levántate con el café. El café. Salsa es lo que hay. Mañana, cuando yo te vea, permíteme, deje explicarte